Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes conversando acerca de la Palabra de Dios. Estamos junto al Pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Cuando uno mira la situación de Pablo escrita allí en el primer siglo, digamos así, y la compara con la nuestra, parece que no ha habido progreso. Pareciera que incluso estamos más decadentes, porque él está hablando en una condición de ese pueblo de ese momento, y quizás hay que aplicarlo a nuestra vida, a nuestro ambiente, a nosotros mismos. Allí en Romanos 1:22 en adelante, cómo se describe, cómo Pablo describe una situación de un camino descendente que la raza humana tenía. Estoy pensando incluso en los años en que se escribió el último libro de la Biblia, ¿no es cierto? Y hasta la venida de Cristo pasó un tiempo realmente en que no hubo ningún profeta, ningún escrito, ninguna orientación, cómo se depravó la gente. El silencio de Dios. El silencio de Dios. Pero luego aparece esplendorosamente el Mesías, ¿no es cierto? Haciendo y colocando las cosas en su lugar. Pero aún así, el camino descendente de la humanidad en general sigue en un desenlace fatal. Mira, creo que lo que expresa claramente lo que tú acabas de decir, lo dice Pablo ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, los versos 22 en adelante. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Bueno, continúa el texto. La verdad es que esto lo escribió Pablo. Pero pareciera que nos está hablando hoy día. O sea, es muy... Hay que ser sincero que es muy reflexivo. Esto es una situación que al parecer un autor hoy día lo está escribiendo, ¿no es cierto? Hoy día está haciendo la advertencia. Y yo estoy pensando, hay palabras que me resonaron muy, muy fuerte, en el sentido de que estas personas que hicieron estas situaciones tan vergonzosas, tan aberrantes, ¿no es cierto? Ellos están esperando la retribución de eso. Y eso es terrible. O sea, no sé si hemos captado la idea de lo que va a suceder si en esa condición seguimos nosotros como seres humanos, como personas. Ahora, quizá en algunos contextos uno puede decir, mira, yo no estoy en este campo. La verdad es que no tengo ninguna de estas cosas, pero a veces, Horacio, a veces nosotros presenciamos algunas películas o algunos sketches, chistes, ¿no es cierto?, que van un poquito más allá de lo que un cristiano debería ver o escuchar o decir. Porque, no sé, en Chile y en otros lugares es muy fácil encontrar chistes de doble sentido, que se llama. Yo creo que eso existe en todas partes. No sé si lo llaman así en otras partes, pero dan un sentido, pero tienen un doble sentido que no es correcto, pero lo dicen y eso causa gracia. La gente se ríe, incluso los comediantes están usando mucho el bajo vocabulario, lo voy a decir así, porque la gente como que le agrada. El vocabulario eso es. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno ve esta descripción? Dice, vaya, si así estaban allá, hoy día, ¿cómo será entonces nuestro mundo en que tiene más posibilidad de estar extendido en cuanto a la comunicación, a estar así casi al instante conversando con otra persona. Y sabes, más aún cuando nosotros leemos que la Escritura nos dice que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Entonces deberíamos tener mucho más cuidado. Recordemos nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, creo que, bueno, me hubiese gustado haberlo escuchado. La verdad es que debe haber sido algo extraordinario escuchar sus palabras, el timbre de voz, en fin, todo lo que decía y cómo lo decía. Hoy día, como dices, todo se ha degradado. Satanás se ha encargado de que eso sea lo que le gusta a la mayoría. Entonces, nosotros, los cristianos, tenemos que hacer la gran diferencia. Tenemos que hacer la diferencia en el sentido de que nuestro vocabulario nunca debería ser un vocabulario bajo, un vocabulario soez. Usar la grosería. Al contrario, deberíamos tratar de hablar lo mejor posible. De manera que nuestra forma de hablar nos delate así como delató a Pedro. ¿Te recuerdas cuando antes de negarlo, uno de los argumentos que pusieron dice, tu forma de hablar lo denota? Estabas con él, tu forma de hablar lo denota. Y luego empezó a hablar como hablaba antes. Claro, entonces él, para tratar de que convencer, entonces empezó a hablar como hablaba, como lo hacían los pescadores. Hay una frase que siempre me ha hecho pensar a mí. Y como ellos no aprobaron el versículo 28 del capítulo 1, sí. Y si como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Yo estoy pensando, ¿qué significa eso? ¿A dónde podemos llegar? Porque si Dios de alguna manera nos limita, nos coloca algunos pensamientos buenos, agradables a Dios, ¿qué será de una persona que está lejos totalmente de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar? Fíjate, luego de eso viene una cantidad, muestra una cantidad de pecados. Una cantidad de pecados donde dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, y continúa con la lista. Entonces, nosotros vemos que separado del Señor Jesús, como él mismo lo advirtió, separado de mí, nada podéis hacer. Si nos separamos del Señor, todo lo que hagamos va a estar mal. La verdad es que tenemos que reconocerlo. Y hay un aspecto que quizás es bueno mencionarlo también. Hay un aspecto que quizás hay que mencionarlo en este momento. Es el hecho que algunas de estos chistes o palabras usamos a Dios, usamos actividades religiosas para hacer chistes. Yo creo que rebajamos, no solamente nos rebajamos nosotros, sino rebajamos nuestra relación que deberíamos tener muy buena con el Señor. Hay que cuidarse en ese sentido y aplicar lo que Pablo está diciendo acá. ¿A dónde llegaríamos si no hacemos un freno a este tipo de actitud, de conversaciones o de chistes? Gracias, amados oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Concéntrense específicamente en Romanos capítulo 1, versos 22 y 23. ¿De qué forma se manifiesta este principio ahora? Al rechazar a Dios, los seres humanos de nuestro siglo, que han llegado a adorar e idolatrar en cambio, y al hacerlo, ¿cómo es que se hicieron necios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.